Estamos escuchando a Sergio Dalma, esto se llama El Mundo, y bueno, hemos estado recorriendo las localidades donde ha caído nieve, y por supuesto, una de las localidades donde más nos sorprendió la nieve es en su extensa playa, es en Necochea. Vamos a tomar contacto ahí con nuestro amigo Roberto Glenn. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien, muy bien. Un saludo a la gente del centro de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Robert. Contanos un poquito, ¿qué vivieron con esta nevada? Por lo menos las fotos se ven, parece, es una cosa que no estamos acostumbrados a ver. No, para nada. Sobre todo cerca del mar. Es muy difícil exacto. La nevada cerca del mar. Exacto. Bueno, primero a las tipo 6:00 de la mañana cayeron algunos copos y cerca de las 8:00 de la mañana fue cuando más nevó. Y una experiencia única, te imaginas, la alegría. Claro. Todo el mundo se iba llamando para avisar que estaba nevando. Claro. Compartíamos entre todos la noticia. Claro. Así que bueno, algo muy lindo, inusual, mucho frío, después quedó el día con mucho frío. Sigue lloviendo, por ahí cae un poquito de agua nieve, por ahí sale, se despeja, vuelve otro ron, y seguimos con esperanza de que esta noche o mañana pueda volverse a repetir el fenómeno. Me imagino. Bueno, ¿qué decían los oyentes de En Compañía esta mañana? Muchas gracias. Muy contentos, muy sorprendidos por el frío. Los que madrugaron, sobre todo sorprendidos con la noticia, con lo que se encontraban cuando se levantaron, ¿no? Los más remolones, bueno, lamentaron quedarse dormidos. Claro, me imagino. Roberto, esta mañana leíamos, te cambio de tema, así sin decir aguaba, esta mañana leíamos ahí que la gente de Glen estaba marchando hacia la ciudad de La Plata en la jornada de hoy. ¿Qué nos contás de esto? Así es, mira, bueno, tengo el gusto que me llamaron para invitarme a participar en ese viaje, cosa que no por el programa de radio y por el proyecto televisivo no puedo hacer. Pero sí, están yendo a manifestarse a la ciudad de La Plata para mantener vivo el reclamo de la autonomía de Glen. Claro. Tienen mucha esperanza de que este año pueda llegar a salir algo, están muy esperanzados, salen, te comento, van a llevar una gran alcancía. Ajá. Con billetes, fotocopias de billetes, van a ser introducidos en esa alcancía, por las sospechas que hubo sobre el tema de 250.000 por cabeza en el Senado. De Ottaviano. ¿Cómo? Exacto. Sí. Entonces, bueno, van a llevar van a hacer una cargada por ese tema, y sobre todo porque toca a Jano, ¿no es cierto?, que es la ciudad de Lobería. Claro, por ahí también es la pregunta, ¿cuánto hay para que nos separen, no? Claro, cada vez es un poco la idea, empieza un poco a satirizar con ese tema en La Plata. ¿Se van a quedar en la jornada de hoy y de mañana? ¿Cuál es el plan? De mañana, salen esta noche y el regreso está programado de La Plata para acá mañana a la noche. Ahí está, buenísimo. Bueno, así que esperan más nieve para mañana en Necochea. La esperanza la tenemos para esta noche, para mañana que pueda volver a repetirse. Las condiciones climáticas están, hay mucho frío, hace frío, nubarrones oscuros cada tanto descargan sus gotas sobre nuestra ciudad, ya como te lo digo, poético, qué un capo. Así que si las condiciones de que se calme el viento, que la temperatura baje al nivel necesario, puede llegar a darse nuevamente el fenómeno. Buenísimo. Robert, si nieva, seguramente te vamos a estar llamando para que nos cuentes cómo está todo por allí. ¿Cómo sigue todo en Necochea? Porque la última vez que estuve, ahí no se estaba cumpliendo un poco con las promesas de campaña, pero hace un tiempo que no voy ya. Bueno, te digo, sigue. ¿Qué tema me tocas? Mira, muy convulsionado un poco. No te puedo decir la sociedad, porque como la sociedad como que a la mayoría le pasó un poco por arriba, pero sí periodísticamente. Las declaraciones que está tomando el Estado Nacional ahora, recién, a pesar de que fueron hechas hace 3 días, las declaraciones del secretario general del sindicato Luz y Fuerza, delegación Necochea, que dijo que a hace falta una Eva Perón con 5.000 pistolas para defender al gobierno de Cristina. Ah, bueno. ¿Entendés? Como llamando un poco a las armas o la protesta agropecuaria, que en nuestra zona se siente, por supuesto. Claro. 5.000 pistolas. ¿Cómo? 5.000 pistolas, dijo. Sí, 5.000 pistolas. Qué bárbaro. Es un tema muy difícil, recién ahora está tomando Estado Nacional. Ayer le preguntaban, escuchaba yo una nota que justo los medios nacionales cortaron cuando una periodista le preguntaba a la mesa de enlace sobre ese tema, esas declaraciones. Digo, a nivel masivo, que pues, fue un comentario que él puso en Facebook, y bueno, y ahí fue tomando escala nacional, ¿no? Daniel Rodríguez es... Exacto, Daniel Rodríguez. Un histórico dirigente de Luz y Fuerza, acá está la noticia. Daniel Rodríguez, un histórico dirigente de Luz y Fuerza, Necochea, quien en su cuenta de Facebook trata de gorilas, golpistas y cipayos al campo. Dice, exacto, además, además de las armas, dice en ese comentado en su estado en Facebook, dice, ni diálogo ni consenso. Claro. O sea, palabras muy duras, sobre todo recordando un poco la historia de Daniel Rodríguez, ¿no? Porque Daniel Rodríguez viene en sus orígenes, hace 15 años, sube de la mano del radicalismo. Ajá. A Luz y Fuerza, y después hace todo un proceso y hoy parece que se olvidó sus orígenes totalmente. Uh-huh. Impresionante. Sí, fue, viste, estas personas que saltan de un lado al otro, ¿no? Impresionante, pero digo, llamar a la violencia desde cualquier lado es realmente terrible. Inevitable. Sí, porque no sabemos cuándo, o sea, la violencia se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. Exacto. Es terrible. Y hablar de armas en este momento, claro, en que la sociedad de por sí está muy crispada, claro, bueno, no es algo positivo. Seguro. Así que eso también fuimos noticias nacional. Sí. Con este tema lamentable, drástico, ¿no? Lamentable, o sea, no fuimos noticias por algo bueno, sino al contrario, por algo repudiable, bueno, no hace que sentí un poco mal. Uh-huh. Después, en cuanto a demás, te digo, la ciudad está sucia, te puedo decir, no hay una buena recolección de limpieza de calles, y lo demás, ¿cómo entonces? No se sabe cuándo se cobran los sueldos, los aumentados municipales, etcétera, etcétera. No escapa la realidad del resto de la provincia. Así es, tal cual. Ahí está. Roberto, como siempre, muy amable, gracias por esta pintura, No, por favor, te digo la última, sí, en Quequén, hablando de la marcha de Quequén, muy más exaltados todavía los ánimos, cuando se inauguró, entre comillas, oficialmente la Escuela 49 de la ciudad de Quequén. La Escuela 49 fue terminada el año pasado, bajo la gestión del gobierno municipal anterior. También te digo otro tema que da dando que hablar. Pero este año se inauguró oficialmente, o sea, como es, se inauguró el edificio, termina, se empiezan a las clases y después por ahí se inaugura oficialmente. La escuela está terminada bajo la gestión del gobierno municipal anterior, que era del doctor Molina, radical, y ahora se hizo la inauguración oficial bajo este gobierno, que es de kirchnerista, Frente por la Victoria. Cristina se inauguró por teleconferencia. Cristina habló y habló del pueblito que queda al lado de Necochea. ¿Por Quequén dijo eso? ¿Por Quequén? Ay, me imagino los quequerenses cómo estarían. Exacto, entonces eso todavía exaltó más los ánimos. Claro. Por esta lucha por la autonomía, ¿no? Me imagino. Bueno, Robert, bueno, la verdad que nos has hecho una pintura fantástica en 5 minutos de la actualidad necochense. Bueno. Hemos paseado por todos los temas. Exacto. La ciudad, por supuesto, linda como siempre. Un abrazo grande, Robert. Gracias, Carlos. Saludos a todo el centro de la provincia, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos. Chau. Ahí estábamos con Roberto Glenn desde Necochea, compartiendo en esta tarde en vivo de la 106, lo llamamos por las nieves, mirá lo que terminamos. Pausa chiquitita, ya volvemos con más.